El Magazine, con Marina Muñoz. Buenos días, es lunes, es 16 de marzo de 2015 y esto es el Magazine de Radio Nacional. Reciban el saludo de quien les habla, Marina Muñoz. Y también de los compañeros que me acompañan, cómo no, Diana González, buenos días. Buenos días, Marina, ¿qué tal? Buenos días a todos los oyentes. Raúl Gutiérrez, hola. Hola, buenos días, feliz lunes. Qué bien, empieza la semana, ¿eh? Sí. Con sol de momento, pero... Con sol de momento, pero que me parece que nos vas a contar que se va a ir, ¿no?, el sol. Bueno, hoy el asunto no está muy mal. Fíjate, en el norte la máxima son 13 grados, lo que van a tener allí. La mínima 13 grados, posibilidad de precipitación tan solo del 10%. Ese viento brisa con dirección noreste. En el este la máxima 10 grados, en la temperatura mínima 9. Posibilidad de precipitación en el este del 79,58%. Ahí sí que hay probabilidad de que caiga agua. El viento brisa con esa dirección noreste. En el sur, la máxima de hoy 18 grados. La mínima 4, precipitación o posibilidad de precipitación de tan solo el 10% en el sur. El viento brisa con esa dirección oeste-noroeste. Y en el oeste, la máxima 17 grados. Vemos cómo las temperaturas han descendido notablemente. La mínima 2 grados, posibilidad de precipitación del 10%, el viento brisa con esa dirección suroeste. Donde está francamente mal es en el este, por lo tanto. Pues vaya fallas, ¿no? Pues sí. Con agua. Pero vamos, que esto se va a extender a todo el país, ¿eh? Y mañana aquí en el centro además vamos a tener agua. Mucha, agua y frío. Mucha lluvia, mucha lluvia. Bueno, no queríamos lluvia, pues ya está aquí la lluvia, hombre. Sí, no nos vamos a lamentar ahora, ¿no? Estaba cantado. Como... Mejor en marzo que no en abril con Semana Santa. Sí, estaba cantado como el premio que lo también iba a caer en Málaga. O sea que... Claro, tanto hablar de Málaga. Y es que es lo que nos va a contar Diana, que pues Málaga sí. Está de suerte. Pues sí, chicos, porque ayer, día 15 de marzo, ese super euromillonario, el especial de 3 euros, pues ha dejado premio. No los 3 millones de euros, porque la serie no se ha vendido, pero sí ese premio a las 5 cifras. Así que 10 boletos con el número 87.899 se llevan 50.000 eurazos cada uno. Así que otro premio de 500.000 euros que se marcha para la capital de Málaga. Pues vamos a ver si luego podemos hablar con ellos y nos cuentan si está muy repartido o no el premio. Yo rápidamente he ido a comprobar mi euroboleto. Tenía un 81.000. Ha sido un 87.899. Yo tenía un 81.000. Bueno, pero... No ha podido ser, pero la terminación, a lo mejor. No es un nada. No es un bonito número, un número bonito, ¿eh? Fíjate. Mira, número bonito es el que toca. Seguro que el 87.887 me ha gustado más que este, pero fíjate, 87.899, 50.000 eurazos. Yo no lo cogería, fíjate lo que son las cosas. Ay, no. Ah, ¿tú te fijas en si es bonito o no? O sea, sí. Así, yo no. Sí, como todas las cosas, ¿no? Yo siempre que voy a comprar digo, dame el que va a tocar. Sí. Y siempre me engañan. Claro, pero es que yo he visto que eso no da resultado tampoco. Entonces he dicho, pues voy a elegir yo. Yo nunca elijo. ¿Ah, no? Yo siempre le digo al vendedor que el que me dé. Claro. Y oye, pues si hay suerte, hay suerte. Sí, yo también lo venía haciendo así, pero como he visto que no tengo suerte... Bueno, tú tienes que hacer como nuestros compañeros, hablar con, hablar con nosotros, con los de la radio y así toca. Claro. Madre mía, estarán los 10 malagueños con esos 50.000 euros cada uno. Ya ves. Madre mía, enhorabuena desde aquí. Fíjate que nos hemos ido veces a Málaga, que hemos hablado de incautaciones sobre todo. Fíjate, qué suerte ha tenido en este caso Isabel, ¿no? Isabel, que es la vendedora, Isabel pues Quero. Pues sí, Isabel Quero ha sido en este caso la vendedora de la OIZ que ha dado el premio. Estará súper contenta, vamos. A no ver, sé si se ha enterado esta mañana o justamente anoche. Pero si se enteró anoche, me imagino que ha dormido poco. A ver si podemos ver cómo está mañana. Y la tenemos aquí con nosotros. A ver si nos contesta, si coge el teléfono. Sí, porque hoy, ¿quién vamos a tener como amigo del día? Hoy, compañero. Como amigo del día, nos vamos a ir hasta Estepona para hablar con Domingo Téllez, en esa delegación nos vamos a quedar. Y luego nos vamos a ir hasta Calatayud para hablar con Cristina Domínguez, una vendedora de la UIF, que también se le incautaron boletos. Por lo tanto, vamos a hablar con ellos dos y mañana esperamos tener aquí a Isabel Quero, a ver si nos cuenta algo. En Todos Somos Oíd dependerá si podemos hablar con Málaga y si no... En Todos Somos Oíd vamos a hablar con Santa Cruz de Tenerife, que ya lo tenemos cerrado, es ahora antes, que no se me pase y les llame a la hora que he quedado con ellos, que siempre me pasa, claro, y les digo, ¿verdad?, que os llamo a las 10, claro, para ellos son las 9, entonces tengo que decir, ¿te llamo a mis 10 o a tus 10? Pues ya. Hoy hablaremos seguro con Santa Cruz de Tenerife, con nuestra subdirectora de allí, que es Dácil Martín, y también, claro, por supuesto, trataremos de hablar con Málaga, lo que pasa que imagino que estarán con todos los nervios y todo el jaleo de... Que hoy es lunes, hay cuentas, pero también hay premios. Super bueno, eso, que si nos estáis escuchando, que os vamos a llamar, que nos deis un minutito, que no pasa nada. Efectivamente, y que también necesitamos los datos de la vendedora para escucharla también en la radio y esas cosas. Exacto. Y empezamos el lunes con una canción que le levanta el ánimo a que no sabes a quién. A ver. A nuestro compañero Seven de Canarias. Ah, muy bien. ¿Y a que no sabes qué canción es? Pues no tengo ni idea. Pues no tienes ni idea, es que ni te lo imaginas. No. ¿Conoces a Calle 13? Sí, claro. Pues Muerte en Hawái. Ah, pues venga. Esto sí que anima, ¿no? Muerte en Hawái, que suene. He peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos, le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo, he cruzado 100 laberintos y nunca me confundo, respiro dentro y fuera del agua como las focas, soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca, mi creatividad vuela como los aviones, puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones, hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Yo tengo vista de águila, olfato de perro, puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro, soy inmune a la muerte, no necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte, ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy. Porque tú eres todo lo que quiero por ti, todo lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy. Porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda con solo una pierna. Veo en la oscuridad sin usar una linterna. Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef. Tengo sexo 24/7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía. Por ti cruzo la frontera sin visa y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa. Por ti respiro antes de morirme. Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme. Sigo siendo el rey aunque no tenga reino. Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. Sé pelear todas las artes marciales. También sé cómo comunicarme con los animales. Mientras más pasa el tiempo me veo más joven. Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven. Por ti todo lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Qué bonito el sonido del mar, ¿no? Lo iba a quitar, pero como que está relaja, bien. Relaja. ¿Te imaginas ahora en esa playita ahí? Hombre, pues imaginarme, me imagino, ¿eh? Como me puedo imaginar estando de, pues en otro sitio más lejano, porque estaba pensando yo en una playa de por aquí, de la costa española, pero iba yo un poquito más lejos con mi imaginación. A una de esas islas paradisíacas. Cómo mola eso, ¿eh? Por cierto, va a empezar Supervivientes con Nacho Vidal. ¿Otra vez? Con Nacho Vidal, que va a la isla. Eso puede ser la revolución. Sí. Total. Imagínate. Imagínate. Se le va a dar un poco igual todo, eso, ¿no? Que va a ir, como yo diría mi madre, en pelete. En pelete. O sea, todo el día seguro. Que claro, poco le va a importar ya, total, ya ha visto media España. Por eso te digo, que en pelete, con lo bien que se está, a mí me encanta también cuando estoy en casa. Tú no... Yo fíjate, yo es que en mi casa hay superpoblaciones. Es verdad. En fin. Sois muchos en casa. Sí, somos familia. Pues a mí eso de ir, es que claro, hablando de islas desiertas y esas cosas, pues a uno, pues no ha visto esa serie que echan también en televisión que se llama Aventura en Pelotas o algo así. Es ese que está una pareja en la... Sí, efectivamente. Les deja por ahí, claro, en una selva o lo que sea y tienen que aguantar. Eso es. Como Dios les trajo al mundo, así que... Pero yo no entiendo mucho ese tipo de problema, de programas. Pues que no tengan ningún recurso y que no tengan tampoco, pues, pudor, ninguno, ¿no? A la hora de estar con alguien, que tienen que estar como Adán y Eva, se supone. Claro, es que no se llama Adán y Eva el Sí, programa. Bueno, ese es el español, pero el otro está... Vale. Es Aventura en Pelotas, que al fin y al cabo es una copia del otro. Ya. Lo que pasa es que aquí le han tenido que dar otro enfoque, otro toquecito, más rosa. Pero bueno, en definitiva lo mismo. Lo otro es más aventura, es más... Lo pasan peor. Seguro que hemos metido ahí más. Sí, no, esto lo pasan divinamente. O sea que es van a ligar. Madre mía, ¿cómo pero está bueno nuestro país? Dios mío. Pues sí, así estamos. Y la tele, pues así está también. Así que es lo que toca, ¿eh? Y si te apetece ver la tele, pues puedes ver o la... ¿Cómo se llama? Lo que te he dicho, lo de la isla esta. O bien, por ejemplo, Gran Hermano, que también está tocando ya a su fin, ¿eh? Con Belén Esteban como protagonista, porque no se va. Y no al final va. Al final gana, ¿eh? Sí. Que la buchean, la silban, la pitan, pero al final gana Gran Hermano. Ya lo verás. Pero ¿en serio hay gente que sigue viendo Gran Hermano? Sí. Este sí es el VIP. Ya. Entonces estuvo Gran Hermano, que también hizo la edición número 14, creo, o la 15, y ahora está el VIP. Que también, bueno, pues... ¿Y el VIP por qué? Porque son famosillos. Exactamente, son famosillos. Ya. Aunque bueno, luego hay gente de peso, por decirlo así, como Belén Esteban, porque gente... tú me dirás a mí, si lo del peso es... Ya. Se puede... La princesa de España. Efectivamente. Pero bueno, que lleva mucho tiempo en televisión, que no tiene necesidad de entrar en un reality como este, ¿no? Y sin embargo, pues mira, ahí está. Mira, si entras porque lo necesita. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué dices, Marina? Que no. Bien sea por pasta o por fama. Fama la tiene. Y pasta creo que también. Pero esta gente, si se deja de hablar de ellos, pierden la pasta y la fama. Ya, pero Belén Esteban es un caso que yo creo que no se olvida nadie de ella. ¿Pero cómo puede seguir ganando pasta? ¿Saliendo en la tele, si no? ¿De qué? Sí, claro. Bueno, ten en cuenta que siempre ha estado ahí hablando de su relación con Jesulín. Y al fin y al cabo es por lo que está ahí, ¿no? Porque, bueno, siempre se dice que ha comercializado con eso, con su relación y con su hija. O sea que... Lo que es lamentable es eso, que gente que, bueno, pues que el único mérito que ha hecho para ser famosa es acostarse con una persona, pues eso, llegue a ser famosa. Eso es lo que habla mucho de nuestra sociedad, ¿no? Sí, y que los tiene bien plantados, por decirlo así, ¿no? Porque tiene bastante genio, es muy directa, eso también... Quizá gusta, ¿no? Y por eso igual la gente no la expulsa de la casa. Porque, pero claro, cuando luego viene la hora de la gala, vemos cómo la pitan, cómo la buchean. Yo creo que ahí hay diversos bandos, ¿no? Por decirlo así. Están los que quieren a Belén Esteban y están los que no quieren ni verla. Ya. Y yo creo que tú eres una de las personas que no quiere ni verla, ¿no? ¿Te da igual? Es que me es totalmente indiferente. De verdad, ¿eh? Sí. A mí lo que me parece mal es que estén ahí en televisión acaparando, bueno, pues tantísimas horas de televisión, gente como Belén Esteban, ¿no? Porque yo creo que tenemos gente muy importante y es lo pues que decimos. Pues eso es a lo que voy, que es que los valores en la televisión están cambiados. Sí, totalmente. Elevamos a personas que, bueno, pues... ¿Por qué se merecen ser elevadas? ¿Porque han tenido una relación extramatrimonial, por ejemplo? O... Pero es lo que vende, es que somos un poco cotillas aquí. Ya. Es lo que vende, porque a ti te gusta estar enterada de lo que hace, yo qué sé, Belén Esteban. Por lo... A mí me da igual, sinceramente. A mí también. Pero hay gente que no. ¿Por qué funciona Sálvame? Pues por eso. Porque sí, claro. ¿Qué temática tiene Sálvame? No lo entiendo. Pero luego nos quejamos de cómo está la sociedad, cómo queremos que esté. Sí, sí, pero que funciona. Y que ahí está el ranking de audiencia y están los primeros. Bueno, pero mira, nosotros también tenemos un ranking de audiencia en primer orden. Estamos encantados porque tenemos a todas las delegaciones ahí conectadas. Hablamos de lo nuestro y hablamos pues de discapacidad y de cosas que no son triviales, o sea... Que sí, es así. Hombre, también te digo una cosa, esa radio, yo siempre lo digo además, siempre que tengo la posibilidad, siempre lo saco a relucir, pero es que me gusta decirlo, porque esa radio ya, sin desmerecer, cuidado, pero más casposilla de antes, esa seriedad, esa historia, la verdad es que es un poco aburrido. Ya. Yeah. Entonces, el nuevo concepto de televisión a mí no me parece mal, lo que pasa es que hay unos límites, desde mi punto de vista. Claro. Y cuando ya sobrepasamos todo tipo de límites, pues, ¿qué quieres que te diga? Vale cualquier cosa, y tampoco es eso. ¿No está mal que se hagan las cosas menos serias? Bien. ¿Que se entretenga? Muy bien, la tele está para eso, para entretener, para informar. Pero ya que valga todo, tampoco me claro, parece. Porque uno puede decir, vale, es que la tele es para entretenerse, la tele no es el colegio, no es la familia, no tiene por qué educarnos, es verdad, uh-huh. Pero tampoco tiene por qué maleducarnos. Eso es. ¿No? Entonces, se puede hacer un programa entretenido sin rozar la chabacanería, se puede hacer usar un lenguaje familiar sin tener que caer en las palabrotas o en el lenguaje malsonante, se pueden hacer bromas sin tener que recurrir siempre al doble sentido, y bueno, pues eso. Fíjate, ayer vi una de las películas, una de las recomendaciones que hice el viernes en Hablemos de Cine, Chappie, la del robot, y es curioso porque cuando le educan, porque es un robot que le educan, le ponen una nueva, bueno, pues inteligencia, por decirlo así, que puede pensar él por sí mismo y demás, y tiene que aprender como un niño. Entonces, claro, imagínate en qué manos cae ese robot, en las peores manos. Madre mía. Le enseñan de todo y las peores palabras. Pero algo que han cuidado en la película y me parece muy bien, que cuando dice hijo de su madre, uno de los papis de Chappie, por decirlo así, bueno, porque son varios, pues él dice, lo han doblado de tal forma que dice, en lugar de hijo de su madre, dice pi hijo, ¿sabes? Entonces, es algo que para una persona que esté viendo ese largometraje, pues está bien, porque sabe que quiere decir eso, pero no se ha dicho eso, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que se puede jugar un poquito con las palabras. Claro, y también sí. Es verdad, ¿eh? Así que, bueno, pues nuestro consejo desde aquí, porque se puede ser muy claro, que está muy bien ser claro, y se pueden decir las cosas como se tienen que decir, pero sin rozar, como tú bien decías, la chabacanería, ¿no? Porque, efectivamente. Porque no procede, yo estoy de acuerdo. Aquí no, podríamos decir y podríamos hablar claramente, pero no. Claro, ¿no? Y que sobre todo, bueno, pues no, lo que no se respetan son los horarios. Entonces, hay horas en las que los niños están viendo tele y, bueno, pues uno como padre o como madre cuida el utilizar un lenguaje correcto en casa, en dar buen ejemplo, tal, y luego, bueno, pues tienes todo lo contrario en la televisión y en películas relativamente sanas, quiero decir. O sea, es que ya no hay una película en la que no digan una palabrota. Efectivamente. Aunque sea, y es una película apta para menores. Entonces, vale, yo no quiero que eduques a mis hijos, pero no me los maleduques. No hagas parecer normal lo que no es normal. Claro, que tú estás mirando muy mucho, que no escuche ciertas cosas y luego vas o te mueves en un ámbito cultural, como puede ser el cine también, y vas y te encuentras eso con que tu hijo está en la butaca y el primer protagonista que va a salir diciendo pip. Por claro, o un anuncio de preservativos en medio de una película de niños. También. ¿Qué sentido tiene? También. ¿Qué sentido tiene? ¿Y en horario infantil? Entonces, bueno... Sí, lo de las recomendaciones y el horario infantil cada vez, yo creo que está más tocado en ese aspecto también, ¿eh? Que la gente, bueno, pues ya nos da un poco igual. Y no pensamos quizá en los más pequeños y en la educación de los más pequeños, pero bueno. Bueno, pues vamos a seguir en el Magazine de Radio con música, ¿te parece? Vamos a poner una canción que le levanta el ánimo a nuestra compañera Silvia Jiménez. Es de administración, aquí, en la sede central, y después escucharemos al compañero del día. La canción es de Aretha Franklin, ¿a ti te gusta? A mí me gusta. Yes, Think. A ver. Y ahora sí, vamos a por ese compañero del día, Raúl. Pues venga, vamos a quedarnos en Estepona. Nos vamos a quedar concretamente en esta localidad para que nos cuente Domingo Téllez, bueno, pues algo acerca de la OIF. ¿Y quién es él, no? ¿Y quién es él? ¿Y quién es él? Hola, buenos días. Soy Domingo Téllez de Estepona. Soy trabajador de la OIF, llevo desde el 2002. Empecé como vendedor voluntario, luego como vendedor y luego ya pasé a inspector. Llevo trabajando como inspector 8, 9 años. 9 añitos ya, ¿eh? Madre mía, de inspector, ¿eh? Que ya lleva más en la OIF. Por eso, que esta es una de las personas que empezó como vendedor, fíjate, y luego dio ese paso, que uh-huh. También hay personas que les gustaría, ¿no? Seguramente. Así que ya le hemos conocido un poquito más. Ya sabemos que lleva ese tiempo en la OIF, que empezó como vendedor, que ahora es inspector, que está contento y lo que le gusta de la OIF es esto. Lo que más me gusta es que es más o menos la seriedad que tenemos y la continuidad dentro de las adversidades que nos se presentan día a día y la forma de salir para adelante. El tesón, más en sí, como se suele decir. Ese tesón. Como a Lope. Como a Lope, ¿por qué? Porque Lope también es una persona que le gusta tesón. Sí. El tesón. Le gusta, bueno, pues hacer hincapié en las cosas, ¿no? Y el orden. Y el orden, sí. Es bastante ordenado, sí, es verdad. Bueno, pues ese tesón nos lleva a preguntarle por el estilo de música que escucha mientras se trabaja Domingo. Música de todo tipo. Desde música clásica, flamenco, pop, jazz. Pero eso no tengo ninguna predilección en especial. Siempre nosotros ahí un poquito más. Es que si no es muy difícil poner una canción. Claro. A ver, dinos bandas, grupos. Fui yo fanático del barrio, ese poeta loco, sevillano. Pues venga, seguramente que ahora suena el barrio con esa dedicatoria que también hace Domingo Téllez. A mi familia y a todos mis compañeros de la OIF, que tuvieran un buen día y que nos dejaron trabajar tranquilo. Si tienes el del barrio, una del barrio me gustaría.

En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925 05 40 00 y cuéntanos qué necesitas. Esto es Mundo IF con Raúl Gutiérrez. David Gutiérrez, compañero nuestro de la OIT, que continúa aquí en el magazine de hoy Radio Nacional. ¿Me has llamado David? ¿Te he llamado David? Sí. Porque estabas con Domingo. ¿Y por qué te he llamado David? No sé, el otro día me llamaste, ¿qué era? Raúl fue? Rodríguez. Bueno, pero de ahí confundí Gutiérrez Rodríguez, pues son González, yo qué sí, sé. Sí, pero hoy de David a pero Raúl, de David, estás pensando David? En David. Bueno, no sé quién es David. A lo mejor es que tienes ahí algún nombre por cualquier motivo, revoloteando en tu cabeza y te ha salido. De Domingo Téllez, concretamente nos vamos de Estepona a Calatayud, porque nos espera Cristina Domínguez, nuestra amiga vendedora de la OIT, que también, bueno, pues hablamos un ratito con ella. Y mañana vamos a intentar hablar con Málaga de nuevo, con Isabel Quero, a ver cómo... ¿Cómo se encuentra ella, después de dar siente, ese dinero? ¿Qué se siente después de haber perdido la fortuna? Y siempre preguntamos, ¿y tú? ¿No te has quedado con uno? Pocas veces se quedan con alguno, pobrecito. Sí, es verdad. Por eso. Pero es que, claro, imagínate todo el día entre tanto número... Es que no te puedes quedar todos los días con uno, te arruinas. Ahí está. Así que lo que ganas veremos. Lo pierdes, así veremos, que hay veremos. Que ser comedido también con el juego. 500.000 euros, ha dicho, ¿no? 500.000 euros en 10 boletos, 50.000 euros cada uno. ¡Qué maravilla! Y eso que no ha tocado la serie. Si hubiera tocado la serie, al de la serie le hubieran tocado... Es que me ¿cuánto? Da... ¿Cuánto? A ver, que se lo anoto. Me encoge el estómago. 3 millones de euros. Ah, porque es el euromillonario, ¿verdad? Es el super euromillonario. 3 millones de euros. Espérate, que no doy con los ceros. 3 millones de euros, pero bueno... ¿Qué harías tú con 3 millones de euros? Dejar de trabajar. Inmediatamente. Sí. ¿Y qué íbamos a hacer nosotros sin escucharte? Bueno, pues... lo siento mucho, Marina. Pero estábamos hablando de las islas. Los señores oyentes saben que a él, si le toca, nos abandona. Hombre, pero yo creo que hay que ser, ¿ves? Lo que decíamos de ser realistas. Pero es verdad, hay que vivir la vida, no es por nada, no es porque esté a disgusto, pero es por vivir un poquito mejor la vida, que a todos nos encantaría vivir la vida de otra forma, lo que pasa es que lamentablemente no podemos, ¿no? Bueno, pues entre viaje y viaje vendrías a saludarnos, eso ¿no? Sí, ¿ves? Eso sí. Bueno, vale. Entrevistitas, esas cosas, yo encantado de la vida, si a mí esto, ¿sabes? Le que podemos me, entrevistar, me gusta mucho. ¿Qué se hace? Sí. Cuando te han tocado la serie del super euro millonario de la OIT, claro. ¿A qué te puedes dedicar? No, entonces tú nos cuentas a qué te dedicas. También diría eso de hoy de radio, ¿sabes? Esas cosas. O sea, podría ser nuestra voz institucional. Efectivamente, ¿no? Que yo estoy encantado. De vez en cuando te vienes aquí, haces unas cuantas grabaciones y chao. Pero imagínate en esa isla para paradisíaca. Para. Qué maravilla. Ya. Eso bueno, es. Dejemos de soñar sí. Y aterricemos. Vamos a conocer entonces a Cristina Domínguez. Qué bonito soñar. Qué bonito es el amor. Cristina, buenos días. Buenos días. Cuéntame, porque a ti también te incautaron boletos, creo, ¿no? Yo llevo casi un mes y a mí no llegaron a quitármelos, pero sí vinieron a agredirme, porque vino el de la ONCE, el director de la ONCE por mí, sí. Y les obligó a la policía a que me quitaran los boletos y que me llevaran detenida. Entonces yo le dije que a mi detenida no me llevaba nadie. ¿Pero te agredieron incluso? Sí, entonces me cogió la policía, llamó y dijo, no, ellos dejarlos en paz, que ellos pueden vender. Y dice, vale, entonces la policía de la ONCE le dijo, oye, que ella puede vender igual que tú. Y dice, pues no, porque no hay derecho, porque no sé qué, porque hasta la tenéis que detener, la poseéis, yo la llevéis detenida, porque los tenéis que quitar, porque no sé qué. Pero así, yo me quedé que dije, a ver, ¿qué pasa aquí? Y haces competencia, eso es lo que pasa, en definitiva, como siempre digo. Claro, y luego otro día estaba yo en parada para esperando a mi marido y claro, pues al lado estaba un kiosco de lance y salió una, pero con muy malas maneras, ¿tú qué haces aquí? Porque tú no sabes que esto no se puede vender, porque esto es ilegal, ¿quieres que llame a los municipales? Digo, pues llámalo, digo, yo no estoy haciendo nada malo, digo, estoy esperando a mi marido, porque me tengo que ir a mi casa por ahí. Y pues no puedes estar aquí porque los voy a llamar, no sé qué, y los llamó. Y me dijo, ¿qué haces aquí? Y dice, ¿qué pasa? Que es que parece que es que le estás acosando a ella. Digo, yo no estoy acosando a nadie. Digo, simplemente estoy aquí parada, esperando a mi marido que venga para irnos a casa a comer. Claro. Digo, y nada más. Cada uno puede estar donde quiera, en la calle que quiera. Y a mí me pidieron los datos y todo, y dice, vamos a hablar con ella. Dice, lo único, la próxima vez procura no estar por donde esté ella. Digo, claro, pero es que si yo tengo que pasar por aquí para ir a mi casa a comer... ¿Qué pasa? ¿Que vas a cambiar de camino? ¿Cómo comprenderás qué hago? ¿Que me voy a la otra punta de Calatayud para irme a mi casa a comer? Pues claro. Tengo que pasar por aquí por más narices. No es plan, no es plan, efectivamente. Dice, bueno, pues procura en vez de pasar por el medio del paso, pues pásate por la otra calle. Y si así, hija, evitamos problemas. Dice, porque estamos muy hartos de que cada dos por tres nos están llamando para que os quitemos los boletos. Ya. Dice, porque nosotros no los quitamos porque queremos, o los quitamos porque nos obliga la ONCE. Claro. Y porque, claro, el director de la ONCE va al director de la policía y les obliga a que nos quiten los boletos. Entiendo. Porque, claro, ellos tienen que vender X boletos a la semana y si no los echan a la calle. Y nosotros no tenemos ese problema. Efectivamente, estás dando con la clave del asunto, efectivamente. Esa es la cosa. Claro, y es que es eso, que si ellos a lo mejor antes que no estamos nosotros vendían a lo mejor 50, 60 boletos, ahora como nosotros vendemos más baratos, si damos los premios, no somos ilegales, ellos sí, claro. Pues es lo que les está jorobando. Estás dando con todo, es decir, en pocas palabras lo has dicho todo, efectivamente, Cristina, y fíjate no, que... No, porque es que ellos también me informan, porque igual que ellos se informan de nosotros, van hablando mal de nosotros, nosotros también tenemos derecho a defendernos, no vamos a quedar callados. Te han informado muy bien, ¿quién lo ha hecho, el delegado de Zaragoza? Claro, y yo no me voy a estar quieta y mucho menos me voy a callar. Claro. ¿Y porque eso no van a poder conmigo? Llevas un mes, ¿eh? Y te veo con mucha fuerza. No, es que yo tengo un hijo que tengo que dar de comer. Efectivamente. Es que... Entonces, ante la comida de mi hijo, lo siento mucho a nadie. Eso es lo que manda, ¿verdad? Claro. La necesidad porque de... Porque yo he pedido ayuda, me las han denegado por todos lados. Y oye, si aquí me han dado la oportunidad de poder sacarme un poco un día, otro poco otro día, pues mira, para un cartón de leche, para una barra de pan tengo. Efectivamente. Pero mi hijo tiene para comer. ¿Y cómo llegaste tú a la UID? ¿De qué forma? Pues es que entró primero mi madre y mi marido. Y luego, pues después, tuve un pequeño problema y hablé con Marcos y se lo dije. Digo, ¿puedo entrar yo también? Dice, claro que sí. Dice, tú vente, dice, te hacemos la ficha, dice, y ya está. Y desde entonces llevo aquí. Ajá, ¿y qué tal hasta ahora? ¿Qué tal se te está dando, Cristina? Yo, bastante bien, la verdad es que yo ya tengo mi clientela, yo ya tengo mi gente y bastante bien. Siempre y cuando no vengan a tocar a nadie de los de la ONCE, bien. Claro, en un mes vas así de bien, pues imagínate cuando lleves más tiempo como otros vendedores. Pues ojalá, porque sí. La verdad es que nos hace falta, porque según están las cosas, y encima vas a pedir al paro ayuda, te la deniegan, vas a otro lado, te la deniegan. O sea que los clientes han confiado en ti, pero ¿tú conocías a esas personas ya? No. ¿Nada? No, nada. ¿Y yo me senté en la puerta del ambulatorio, y yo empecé a decir, no querrón de sí, ni con un euro. Que siempre toca, venga, no sé qué. Y he empezado, bueno, pues vamos a probar. Y yo ya tengo dos o tres tiendas fijas, más luego la gente que pasa por el ambulatorio. Ajá, ¿y qué tal acoge la gente a la OID? ¿La conocen, no la conocen? Pues hay algunos que sí, porque más o menos se lo vamos explicando. Entonces, pues como ven que damos premios, que los pagamos y todo, sí. Pues la gente que ya le ha tocado premios y los hemos devuelto y tal, pues ya la gente pues ya va con más confianza. Claro. Lo que pasa que hay gente pues que, claro, la verdad, o sea, se dedica a malmeterlos y pues tienen un poquitín de miedo todavía. Uh-huh. Pero bueno, si se acercan, oye, esto no es de los iguales, digo, no, pero es mejor que los iguales. Claro. Esto vale tanto, esto es así y esto es así. Y no se preocupe que si a usted le toca, usted viene, que yo le doy o el dinero o se lo cambio por otro. Claro, tú siempre te encuentras... Y la gente poquito a poco, pues, se van animando a comprar. Claro, que a ti siempre te encuentran, Cristina, en el mismo sitio, ¿no? Sí. Eso es importante también, ¿no? Sí, porque la verdad en el ambulatorio entra mucha gente, no entra siempre la misma, entonces quieras o no. Yo mira, en el ambulatorio hay una enfermera que ya la tengo fija. Entonces, todos los días que baja pobre, pues me coge uno o me coge dos, depende. Oye, qué bonita relación la que se crea el cliente-vendedor, ¿verdad? En tan poco tiempo, fíjate, qué vínculo. Yo, mira, yo la verdad te digo una cosa. Un día se tuvo que poner mi madre, porque yo tuve que irme al hospital, sí. Y se puso mi madre en mi lugar, y tres mujeres llegaron y me dijeron, mira, tienes una hija, dice que da gusto con ella. Dice, yo de verdad la compro, dice, solamente por la simpatía que tiene. Dice, por la alegría... Dice, hija mía, yo la compro a ella. Dice, me toque o no me toque, me da lo mismo. Dice, pero te vas a lo de la ONCE y te miran con esa cara que parece que están amargados. Dice, y es que chica, se te quita la gana de comprar cualquier cosa. Claro, que eso es algo que también tú tienes muy en cuenta, ¿no?, a la hora de vender, el ser sí, simpática. Es que es simpático, porque es que la gente lo que quiere es eso, que les des tranquilidad, que le digas las cosas riéndote y sí, con una sonrisa, y que le digas, venga señora, que le va a tocar, que no sé qué, a ver si tiene suerte y tal, y pues eso poquito a poco pues a la gente le va tranquilizando, les anima a comprar. Mire señora, hoy tengo un especial, que fijo que toca. ¿Sabes? Y la verdad, yo mira, la semana pasada estuve 3 o 4 días dando la última cifra. O sea que... Entonces la gente pues dice, oye, pues que toca y lo pagan. Uh-huh. Bueno, pues en tan poquito tiempo ya has dado esa última cifra. Hasta ahí has llegado, no has dado más, ¿no? Y luego también di un rasca de 5 euros. Bueno, pues muy bien. ¿Sabes? Entonces pues poquito a poco pues... Oye, como he dicho, ojalá Dios diera uno gordo, me encantaría. Pues sí, pero tiempo al tiempo. Lo que pasa que, bueno, pues poquito a poco vamos dando y vamos dando premios. Y la gente, pues también, oye, al ver que damos premios, que los pagamos o los devolvemos por otro, sí, pues la gente también se anima. Ya. Y oye, del boca a boca también hace mucho. Claro. Oye, la gente es caprichosa, Cristina, es decir, ¿te piden terminaciones o no? No, no suelen, porque yo, por ejemplo, les digo, mira, tengo tales números, ¿qué número quieres? El que toque, siempre me dice lo mismo, el que toque, digo, bueno, pues te doy este. O sea, es que no es algo que diga, no, yo, a no ser que venga alguna y diga, oye, pues yo quiero el 7, por ejemplo, porque yo me casé el día 7. Ya. ¿Sabes? Que siempre alguna tiene un número especial y le gusta coger siempre ese mismo número. Uh-huh. Pero luego hay otras que te dicen, el que tú quieras o el que me toque. Digo, bueno, pues te doy este o te doy el otro. Bueno, veo que ¿sabes? Estás... Que no suele ser muy muy exquisitos a la hora de elegir números. Ya, ya, ya. Te veo muy contenta, con muchas ganas, ¿eh, Cristina? Sí, la verdad es que sí. Porque yo, como le he dicho a mi madre, yo tengo que dar de comer a mi hijo y a mí no van a poder conmigo. Claro. ¿Tu objetivo, entonces, dar un premio gordo? Yo, mi objetivo es el dar el gordo. Vamos, que si lo diera, vamos. Claro. ¿Sabes que cuanto más se venda, pues más probabilidades hay de que llegue ese gordo? Como yo siempre digo, a cualquiera de los vendedores y en cualquier punto donde me dirijo habitualmente a través de la radio. Es decir, que uh-huh, si en Málaga ha caído un gordo es porque han comprado mucho. Entonces aquí claro, lo que hay que hacer es eso, que la gente también vaya comprando poquito a poquito, porque yo entiendo que el proceso igual es más lento, ¿no? Porque cuando claro, hay más vendedores, pues también ayuda más, claro. Claro, lo que pasa que, por ejemplo, esto pues no lo podemos comparar nunca, por ejemplo, con Zaragoza. Claro. Es más grande, esto es más pequeño. Uh-huh. Entonces, pero bueno, poquito a poco pues la gente se va animando. Ahora como está haciendo buen tiempo, pues la gente se anima a salir, te ven, te preguntan. Oye, ¿esto es de los iguales? No, no es de los iguales, es esto, es lo otro. Es para niños menos válidos, para echarles una mano y es 1 euro. Uh-huh. Que es lo que te tomas un café diario. Ah, venga, pues venga, dame uno, no sé qué. Sí, entonces sí, sí. Tú le hablas así, le hablas con una sonrisa y eso, y siempre suelen comprar. Yo creo que vas por buen camino, Cristina, desde mi punto de vista. Así que desde aquí te animamos para que sigas adelante y nos gustaría que nos dijeras un artista, una banda, una canción que te gustase, bueno, pues escuchar en este momento a través de la radio y dedicarla, por supuesto. Pues yo que sí, a ver, es que ahora mismo no me sale ninguna. A ver, no hace falta que sea canción, sino un artista que te guste mucho o un grupo. Es que hay uno que me gusta mucho, pero es que ahora mismo no me sale cómo se llama. Ajá. Bueno, pues ¿te ponemos una canción de Pablo Alborán? Sí. ¿Y para quién va? ¿A quién se la quieres dedicar? Para mi marido. Vale, pues para tu marido va esa canción de Pablo Alborán y, por supuesto, para ti y para tu niña también. Muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito y que sigas con esa fuerza y con esa garra, amiga. Pues sí, porque es que lo que tenemos que hacer, porque si no, nos machacan. Efectivamente. Entonces no pueden poder con nosotros. Un abrazo. Igualmente. Pues muchas gracias también a ti, Raúl. Y vamos con esa canción entonces, dedicada a Cristina Domínguez, a su marido. El beso de Pablo Alborán. Si un mar separa continentes, 100 mares no separan a los dos. Si yo pudiera ser valiente, sabría declararte mi amor. Que en esta canción

Todos somos OID. Con Diana González. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos de nuevo en una edición de Todos Somos OID. Vamos conociendo a todos esos compañeros que tenemos al frente de las delegaciones repartidas por todo el territorio español. Y hoy nos vamos a un sitio precioso donde me encantaría estar a mí ahora mismo, sin duda. Nos vamos hasta Santa Cruz de Tenerife, a las Islas Canarias. Tenemos con nosotros al otro lado de la línea telefónica a la subdirectora de esta delegación. Ella es Dácil Martín. Muy buenos días, Dácil. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El tiempo por Tenerife, estupendo. Muy, muy bueno. Sí. Ya tenemos el solito. Qué envidia tenemos todos. Desde luego, a mí, sin duda, vamos, me iba para allá así, en un abrir y cerrar sin de ojos. Arrancaba la semana allí, desde luego. Sí. La verdad que no nos podemos quejar. Desde luego que si tenéis un tiempo envidiable. Cuéntanos, ¿cómo van las cosas por allí, por Tenerife? Pues por aquí muy bien, la verdad, con mucha gente demandando empezar a colaborar con nosotros y poquito a poco, teniendo en cuenta las circunstancias, que pues todo el tema de la crisis que ha afectado pues un poquito en todos los sitios, pero no nos podemos quejar. Actualmente, y dando muchos premios. Sí, desde luego, eso sí, porque lleváis un principio de año. Bueno, ya terminasteis 2014 despidiéndolo con un premio, el 22 de diciembre, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Y vino el presidente en enero, hicimos el pago del premio, citamos a todos los agraciados y ahora hace poquito, el 3 de febrero, pues otra vez, que ya también se entregaron los cheques, la gente muy contenta. Hombre, desde luego es que no es para menos. Sí, además quedó muy repartido y ha caído en barrios bastante necesitados y la gente muy agradecida. Desde luego que nosotros también, toda la organización con ellos, porque las Islas Canarias, bueno, este año precisamente estamos celebrando ese 20 aniversario de presencia. Exacto. Allí y nos han acogido con los brazos abiertos, ¿verdad? Sí, muy bien. La verdad que aquí es bastante conocido y funciona todo, pues... A las mil maravillas. A las mil maravillas. Dácil, ¿cuántos compañeros componen la plantilla de Tenerife? Pues en Tenerife, aquí tenemos la delegación, la principal, que está en Santa Cruz de Tenerife, y somos seis, siete compañeros. Es que la delegada ahora mismo está de baja, después hay otra delegación en el Puerto de la Cruz, donde hay otros compañeros, una oficina en el sur, en Los Cristianos, que hay otro compañero, y después tenemos una en La Gomera y en la Isla de La Palma. Vamos, tenéis representación. Y un colaborador en El Hierro también. Y si hablamos ya de compañeros, de todos los vendedores que tenemos en la calle, en toda la zona. Uy, pues como unos 300, por lo menos. Sí. Y entrando gente todos los días para solicitar información, para interesados en colaborar con nosotros. Imagino que compañeros con discapacidad de diferentes tipos, ¿verdad? Sí. Aquí la verdad que entra gente de todo tipo. Y gente que también, pues, que ahora mismo como están las cosas, pues, con necesidades a otros niveles. Sí, la verdad. Entonces, es que también intentamos pues darle la oportunidad a todo el mundo. Es que tiene que ser muy duro, ¿verdad? Así, encontrarte, bueno, pues eso, de la noche a la mañana sin un trabajo y que los meses vayan pasando y no encontrar una oportunidad laboral, es muy difícil. Es difícil, y cuando estás aquí, pues la verdad que te vuelves más consciente de los problemas, porque vienen y te entrevistas con gente y la verdad... Entre son todos, circunstancias difíciles, sí. Claro, entre todos salir adelante, y como hablamos siempre, muy gratificante, ¿verdad? Ver cómo estas personas van evolucionando, van cambiando, y su actitud y la sonrisa se vuelve a dibujar en su cara. Sí. Imagino que entre los compañeros vendedores también contaremos con veteranos, ¿no?, que lleven con nosotros prácticamente desde el principio. Uy, sí, hay gente ya de muchos años, la verdad que sí. Y nada, y contentos porque van viendo cómo todo va creciendo y cada vez somos más y que la cosa va mejorando mejorando bastante. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Que el proyecto se consolide y día a día seamos más grandes. Sí. Dácil, ¿qué le pedirías a este 2015 que acaba de arrancar? Para vosotros ha empezado con mucha suerte, pero si tuvieras que desear algo para la OID en Tenerife, ¿qué pedirías? Pues yo, que las cosas sigan mejorando y pues las pequeñas cositas que está todo bien, pero siempre hay cositas que pueden ir a mejor, pues que vaya saliendo todos los proyectos. Claro que sí. Además, estáis muy volcados también con la sociedad y, bueno, tratáis de devolverles todo ese cariño y ese apoyo, ¿verdad? Porque, sí, por ejemplo, sí, sin ir más lejos, me acuerdo de ese patrocinio, ¿no?, de vuestra fiesta más emblemática, del carnaval. En el carnaval, sí. Participamos y pusimos toda la publicidad en los escenarios principales del carnaval. Y la verdad que, pues, la gente, sobre todo las personas que colaboran con nosotros y los clientes, pues lo vieron. Y como es una fiesta que aquí es bastante importante y que gusta, pues, bueno, en Tenerife es muy importante, pero a nivel mundial, porque es de las más conocidas internacionalmente. Sí, sí, desde luego, los carnavales mejores del mundo. Así que, bueno, pues yo a ver si los conozco, que todavía no. Pues te tienes que animar y venir. Ojalá, desde luego. Mira que cuando he visto todas las fotos y bueno, todo lo que tenéis, da una envidia, desde luego, que ojalá el año que viene. A veces se lo digo al presidente que si nos lleva a los compañeros de aquí de, pues, de la radio, que nos encantaría. Hay que insistir, porque tienen que venir por lo menos a pasar un fin de semana. Desde luego que sí, que tenemos que conocerlo, porque, bueno, tenéis una tierra y una cultura que todos queremos conocer, ¿eh? Sí, sí, además que ya empieza ahora el tiempo bueno y ya apetece. Dacil, ¿tú cuánto tiempo llevas trabajando con nosotros? Pues yo ahora en diciembre hice 6 años. Uh-huh. 6 años. Mucho tiempo ya. Sí, sí, va pasando el tiempo rápido, pero la verdad que sí. El balance positivo, supongo. Positivo, sí, sí, sí, sí. Además que conocer a personas que, lo que siempre digo, que a lo mejor en otro tipo de trabajo, en otra situación laboral, no, en la vida me hubiera podido imaginar de tratar con tanta gente, tanto. El proyecto se mete en el corazón, siempre lo decimos, sí, al final, sí, ¿eh? Sí, sí. Y uno cuando cierra la oficina y se marcha para casa, muchos días, pues tiene esa satisfacción, ¿no? De, sí, de ver cómo un compañero ha salido adelante, cómo las cosas, sí, van mejorando. Exacto, y ver de qué manera lo puedes ayudar y cómo te puedes implicar más con las personas. Así que muy todo eso también te lo llevas a casa. Desde luego que sí. Dacil, pues nada, aquí tienes los micrófonos en Diodice Radio. No sé si quieres mandarle un mensaje a tus compañeros, no sé, un saludo, lo que quieras. Aquí está. Nada, un saludo y que por aquí estamos. Desde luego, muchos, ¿eh? Daríamos lo que fuera por irnos ahora mismo hasta Tenerife y conoceros a todos y disfrutaros un poquito de todo eso bueno que tenéis por allí. Muy bien, pues anímense, anímense. Dacil, muchísimas gracias por haber Venga, estado con gracias nosotros. Gracias a ti. Vale, un saludo. Continuamos en el magazine de hoy Radio Nacional en este Todos Somos OID. Hemos intentado ponernos en contacto con Málaga, pero hoy es lunes, es entre el premio y que hay que hacer recuento y esas cosas, pues es complicado. Así que a lo largo de la semana hablaremos con ellos. Y para empezar la semana con ganas, seguimos con más música, en esta ocasión la que nos trae Juanma Sepúlveda, con estos espacios musicales que nos dedica cada día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a nuestra sección musical a través de OID Radio Nacional en esta mañana de día lunes 16 de marzo del 2015. Nuestros primeros invitados para esta jornada de lunes comenzando la semana son Los Secretos, grupo de música pop rock español fundado en Madrid. No vuelvas a mi lado. Los Secretos, nuestros primeros invitados para esta jornada de lunes a través de la sección musical de OID Radio Nacional. No queda nada de ese amor. Solo me esta hora de la mañana y en nuestra primera parte de la sección musical correspondiente a este día, lunes 16 de marzo del 2015, estamos escuchando la música de Los Secretos. Déjame. Que es un grupo de música pop rock español fundado en Madrid y que ha desarrollado su carrera desde los años 80 hasta la actualidad. Se les ha relacionado habitualmente con la movida madrileña, llegando incluso a decirse que ellos fueron los impulsores, aunque ellos han preferido siempre identificarse con los grupos surgidos bajo la influencia del New Wave británico. No vuelvas a mi lado. Su época de mayor éxito profesional se dio en los años 90 cuando encadenaron los éxitos de los álbumes Adiós y Cambio de Planes y posteriormente el recopilatorio Grandes Éxitos. Un momento muy delicado en su historia llegó en 1999 con la muerte de Enrique Urquijo, un duro golpe que, sin embargo, contribuyó a un renacer de la banda con la publicación del álbum Homenaje a tu lado en el año 2000, que contó con numerosas colaboraciones de artistas próximos al grupo. Vamos escuchando a esta hora de la mañana y en nuestra sección musical de Hoy Radio Nacional a Los Secretos. Poesía del grupo madrileño Los Secretos en nuestra sección musical en la mañana del lunes a través de Oíd Radio Nacional. Les invitamos luego a las 11:30, siempre con artistas españoles, hora en que escucharemos todo el legado musical de Joaquín Sabina. Hasta entonces. Impulsora de discapacitados más cerca de ti. El Rincón de la Asociación con Marina Muñoz. Pues aquí seguimos en este magazine de Hoy Radio Nacional, en el Rincón de la Asociación, en el que hoy vamos a conocer qué es la enfermedad de Huntington. Y En el Rincón de la Asociación, hoy hablamos de diferentes patologías. Y para hablar de esta enfermedad tenemos al otro lado del teléfono a Ruth Blanco. Ella es la presidenta de la Asociación Corea Huntington Española. Buenos días, Ruth. Buenos días. Bueno, una enfermedad rara que no conocemos bien, entonces queremos que nos cuentes en qué consiste esta enfermedad. Pues es una enfermedad neurodegenerativa. Aunque es una enfermedad rara, es la tercera en prevalencia solamente después del Alzheimer y del Parkinson dentro de ese ámbito. Uh-huh. Y es una enfermedad que es de carácter hereditario, es neurodegenerativa, como te comentaba, uh-huh. Y aunque se nace con ella, realmente los síntomas se empiezan a manifestar en la mediana edad, en torno a los 35, 40, 45 años, yeah. Es cuando se comienzan a manifestar los síntomas que la caracterizan. Uh-huh. ¿Y qué síntomas son los primeros que podemos ver? Bueno, inicialmente lo más habitual es que haya un cambio de carácter, alteraciones a nivel conductual, comienza también con problemas cognitivos, suele haber, bueno, una bastante prevalencia en lo que se refiere a irritabilidad, apatía, cambios de humor, en algunas ocasiones también se da agresividad, y en el área cognitiva, pues, problemas de memoria, de comunicación, a la hora de la lectura, la escritura, a la hora de expresarse y comunicarse con los demás, hay una lentitud de pensamiento, problemas también para dictaminar un juicio y yeah. poder tomar decisiones. Uh-huh. Entonces, el inicio suele ser complicado en lo que se refiere a la convivencia con el entorno. Supongo que complicado y largo, sobre todo, ¿no? Porque desde que se empiezan a manifestar los síntomas hasta que se ve que falla algo realmente, por lo que estás contando, pasa tiempo. Normalmente pasan unos cuantos años. Fíjate. Lo habitual es que a lo mejor haya un tránsito de unos 4 o 5 años, sobre todo si la familia de la persona afectada no tiene referencias anteriores claro. a que esta enfermedad estuviera en su familia. Entonces se pasa por bastantes médicos y se tarda, porque muchas veces cuando hay esas alteraciones conductuales quizás se achacan a problemas externos, pues a lo mejor que una persona ha perdido el empleo, que está pasando por una racha complicada a nivel otro tipo de situaciones cotidianas que quizás se puedan manifestar. Claro, o a un simple estrés a lo mejor, ¿no? Claro, claro, o una situación de nervios, etcétera, claro, ¿no? Entonces, claro. A veces cuesta un poco con este inicio, como no es tan físico, sino que es más conductual o cognitivo, ya. ponerle una ubicación y dar con el profesional médico, porque muchas veces se empieza por ir a un psicólogo y a un psiquiatra cuando realmente el profesional es un neurólogo uh-huh. que debe uh-huh. atender a estas personas. ¿Y el diagnóstico, una vez que se ven los síntomas, tiene un diagnóstico claro? O sea, ¿hay alguna prueba que demuestre que esta enfermedad, bueno, sí, claro, habrá una prueba genética, supongo. Exacto, tienes toda la razón. Hay una prueba genética que está disponible desde hace, bueno, unos 20 años aproximadamente, que fue cuando se pudo aislar el cromosoma, y consiste simplemente con hacerse una analítica de sangre y comprobar el número de repeticiones del gen que está mutado, que se llama huntingtina en este caso, y en función del número de repeticiones, pues se puede saber si se está totalmente libre de enfermedad, yeah. si se está en una zona gris, que esto es una cuestión un poquito complicada, porque puede ser que la persona tenga el gen mutado, uh-huh. pero si el número de repeticiones de ese gen es menor a 40, probablemente no manifieste unos síntomas de penetrancia completa de la enfermedad, yeah. pero sus hijos o sus nietos estarán en riesgo de desarrollarla. Yeah. Entonces ahí es donde nos encontramos con esa situación en la que es muy importante la información claro. y la prevención para evitar que esta enfermedad siga transmitiéndose generación tras generación. Luego, en caso de que la persona tenga más de 40 repeticiones, sí que se puede determinar claramente que va a desarrollar la enfermedad en su conjunto, aunque tengo que aclarar que cada Huntington es distinto uno de otro. Hay personas que tienen más problemas conductuales o cognitivos y hay otros que, por ejemplo, tienen muchísimos más problemas a nivel motor. La enfermedad se físicamente queda muy visible porque tiene movimientos involuntarios incontrolados. Antiguamente se ponía el sobrenombre del baile de San Vito, yeah. Cuando una persona no podía parar de moverse, la enfermedad tiene ese cuadro a nivel físico. Entonces hay personas que manifiestan quizás un área más y otros otra, y otros los dos. Que por ahí viene el nombre de Corea, ¿no? Claro, la palabra Corea significa danza en griego, y precisamente por esos movimientos involuntarios incontrolados que parece que están bailando, se ponía ese nombre de Corea de Huntington. El problema, o la diferencia en la que ahora nos encontramos, es que a través del estudio de la enfermedad se ha determinado que la enfermedad de Huntington no es solo una corea, no es solo un movimiento físico. La enfermedad de Huntington es algo mucho más global, que implica muchas más áreas. Entonces, por eso, centrarla solo en el aspecto de la corea es quedarnos muy cortos. Por eso ahora se habla de enfermedad de Huntington, porque realmente es una cosa mucho más global y más compleja. ¿Y Ruth, tiene un buen tratamiento esta enfermedad? Bueno, ahí entramos en los problemas. Claro, ahí entramos en el pero. Yeah. El tratamiento realmente solamente hay un fármaco que está indicado para tratar específicamente esta enfermedad, y es un medicamento cuyo principio activo es la tetrabenacina, y lo que hace es controlar precisamente los movimientos coreicos. Yeah. Este es un medicamento que es bastante fuerte, tiene muchos efectos secundarios, y realmente se intenta también dejarlo a casos muy específicos en los que la persona lo pueda tolerar. Fuera de eso, al final se intenta tratar sintomáticamente, es decir, si la persona tiene agresividad, tratar la agresividad, si la persona tiene depresión, tratar la depresión. No hay nada específico, por eso es muy, muy importante que los afectados se encuentren en manos de expertos, porque entendemos que un neurólogo es un profesional, pero un neurólogo en su carrera va a ver a una persona con Huntington de promedio uno cada 5 años. Claro. Entonces, el tener una visión experta con neurólogos que conozcan y manejen muchos casos de Huntington es fundamental para que dentro de la escasez de tratamientos farmacológicos que tenemos se puedan aplicar la mejor combinación de ellos, conociendo un mayor caso de personas con esta enfermedad. Pero aquí topamos, supongo, que como en la mayoría de las enfermedades raras, con eso, con que no hay muchos especialistas, porque al ser precisamente enfermedades con baja incidencia dentro de la población, bueno, pues es complicado, ¿no?, encontrar especialistas. O en vuestro caso, bueno, pues sí están más especializados o más informados los neurólogos. Bueno, en general los neurólogos les suena esta enfermedad de lo poco que han estudiado de ya en la carrera y para de contar. Claro. En nuestro caso sí que tenemos la suerte de que a nivel asociativo tenemos un comité médico asesor con profesionales de distintas provincias españolas, de País Vasco, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Madrid, que podemos derivar, ¿no? Cuando las personas nos dicen, mira, soy de esta comunidad autónoma o estoy en esta provincia, ¿qué médico crees? Bueno, pues tenemos una red de médicos que sí que tienen un alto índice de personas con Huntington que están tratando, e intentamos derivarlos a estos profesionales cuando se nos plantea la situación de que en un caso concreto el médico no tiene experiencia previa. Entonces, si tenemos un puñadito de neurólogos de referencia distribuidos por distintas partes de España, que es a los que intentamos canalizar la mayoría de los casos para que estén centralizados y bien atendidos en la medida de lo posible. ¿Y estos médicos estarían dentro del sistema sanitario nacional? ¿O? Sí. Sí, o sea, sí, estarían dentro de la seguridad social. Públicos. Ah, fenomenal. Entonces, muy bien, porque, bueno, pues podemos remitir y pues no hace falta tener muchos recursos para poder acudir a ellos. Es fácil que ellos puedan consultarles. Sí, en ese sentido. Simplemente tenemos las pequeñas trabas del sistema nacional de salud en lo que refiere a derivaciones entre comunidades autónomas. Claro. Pero bueno, salvando ese tema burocrático, que al final es cuestión de persistencia y un poco de paciencia, los médicos están a nuestra disposición totalmente. Qué bien, qué bien. Y supongo que también son médicos que podrán consultar desde la asociación y que, bueno, pues estarán abiertos a cualquier tipo de consulta. Sí, ellos están a nuestra disposición tanto por vía de internet, a nivel de correo electrónico, y luego tenemos otro profesional, que es el doctor Justo García de Llévenes, que presencialmente en nuestra sede de Madrid ofrece un servicio de segunda opinión médica para tranquilizar y resolver todas las dudas que puedan tener las personas que están relacionadas con esta enfermedad. Totalmente gratuito, además. Ruth, háblanos un poquito de la asociación. ¿En qué consiste la asociación? ¿Cuál fue la motivación para formarla? Bueno, pues la Asociación Corea de Huntington Española fue el primer grupo que se constituyó en España allá por el año 1990. En relación a formar una plataforma de apoyo a los familiares y divulgar un poco información sobre esta patología que es bueno, rara y bastante desconocida. Entonces, la motivación fundamental era tener un asesoramiento, dar información y prestar apoyo a las personas que se vean en esta situación. Con ese objetivo se empezó. Y en ello seguimos, porque hay mucho trabajo por hacer todavía, por desgracia. Entonces, ese es nuestro objetivo del día a día, intentar estar más cerca de las personas que se ven en esta situación, que en muchos casos les pilla de sorpresa, intentar también que los médicos conozcan más esta patología y estén más informados. Cuando una persona le dan un diagnóstico de Huntington y os llama, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, normalmente hay dos situaciones. O bien la persona conoce el diagnóstico de un familiar y nos llama ante la situación de hacerse o no él mismo la prueba diagnóstica. Yeah. Y luego el otro caso es cuando ya tiene el resultado y nos llama una vez que sabe que es positivo. Entonces, en el primer supuesto siempre intentamos dar una información muy clara porque hay un protocolo establecido, porque el dar un resultado así en el que una persona sabe que le va a cambiar su proyecto vital de cara al futuro es un impacto emocional fuerte. Me imagino. Entonces intentamos que haya un asesoramiento y que se sigan unos pasos definidos para que a nivel psicológico se esté preparado para recibir una noticia así, tanto si el resultado es positivo como si es negativo. Yeah. Entonces, primero se intenta establecer ese marco de actuación para que luego la persona, cuando tome esa decisión, tenga las mayores garantías y no le suponga, bueno, mayor problema tener conocimiento que el saber o padecer la enfermedad. Y luego, por otro lado, cuando nos viene ya con el diagnóstico, siempre intentamos primero resolver todas las dudas, porque al final en el servicio de neurología es cierto que te dan un resultado, pero ahí se quedan, o sea, no van más allá. Y al final, cuando uno asume ese resultado, le surgen muchas incertidumbres, muchas dudas y muchas inquietudes. Entonces, intentamos primero resolver, tranquilizar, asesorar, dejar muy claro el tema también de la descendencia, de que hay tratamientos para poder tener hijos libres de la enfermedad, que eso es una cuestión que hace unos años era inviable, pero ahora ya se ha progresado mucho en ese aspecto y es fundamental para evitar que siga manifestándose en otras generaciones. Ah, eso está muy bien, ¿no? O sea, el hecho de no tener que renunciar a tener hijos y sí que haya un tratamiento especial para no transmitir la enfermedad. Sí, eso ya está operativo y se hace a través de un procedimiento preimplantacional. Se seleccionan los óvulos que están sanos porque los hijos tienen un 50% de posibilidades de heredarlo en función de que elijan el gen sano o el gen enfermo del padre o de la madre afectado. Uh-huh. Entonces, ahora ya por un procedimiento de fecundación in vitro se seleccionan los genes que son sanos y entonces se implantan al óvulo de la mujer y se tiene un embarazo en el cual el hijo va a estar totalmente libre de desarrollar y de transmitir esa enfermedad. Qué bien. Con lo cual es muy importante informar de que esa opción ya está disponible y que se pueden tomar medidas teniendo una planificación familiar previa. Qué bien, qué bien. Y bueno, luego también informamos también acerca de las opciones que hay a la hora de convivir con la enfermedad y de afrontar la enfermedad, porque al final esto es una cosa global que afecta a toda la familia y hay que tener un apoyo y sobre todo información. Sí, que no solo el paciente tiene que aprender a vivir con la enfermedad, sino todos los que le rodean. Es muy importante, claro, sobre todo claro. A nivel los cuidadores más directos o los familiares más directos, el cónyuge, los hijos. Claro. Las personas que conforman la unidad familiar más directa son las que más se van a ver afectados, porque esta es una enfermedad que es neurodegenerativa, que es progresiva, es incurable y no se puede frenar. Y al final tiene una esperanza de vida media de 15 a 20 años y en el punto final el deterioro es total. O sea, la persona es totalmente dependiente para todas las actividades de la vida diaria y eso al entorno familiar le supone un un cambio muy trascendental y para el cual hay que estar preparado para poder afrontarlo y saber manejarlo sin que al final el cuidador acabe necesitando también atención profesional. Claro, claro, porque hay que hacerse muy fuerte para superarlo. El mayor problema es, en el caso de las personas que se enteran de esta enfermedad cuando ya han tenido hijos, es el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa de, yo estoy enfermo, vale, lo sé, lo asumo, pero ¿qué pasa con mis hijos? ¿Y si he sido yo el culpable de que ellos la hayan heredado? Entonces se junta el problema propio junto con la incertidumbre, el temor y la culpa a futuro. Entonces es una situación sin duda, una enfermedad que necesita mucho apoyo, sobre todo pues eso, psicológico. Sí, a nivel psicológico es muy importante y de recursos también, porque cuando una persona ya está avanzando en la enfermedad necesita muchos cuidados y muchas atenciones a nivel, bueno, pues asistencial. Bueno, también realizáis actividades para facilitar la vida a las personas con Huntington. Por supuesto. Nosotros decimos que el Huntington no tiene cura, pero tiene tratamientos no farmacológicos y se pueden hacer intervenciones que mejoren la calidad de vida. No podemos abandonarnos, sentarnos en un sofá y decir, ¡oye, madre mía, lo que, lo que me ha pasado! No, ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es hacer ver que la enfermedad es progresiva, entonces hay que hacer todo lo posible para ralentizar esa progresión. Y la manera que tenemos de ralentizar es armarnos con herramientas que nos ayuden a luchar con ella y a prevenirla de la mejor manera. Entonces, bueno, nosotros en la asociación ofrecemos semanalmente un taller de estimulación cognitiva para las personas que están afectadas, para intentar mejorar su reserva cognitiva, mantener en forma todo el área a nivel mental. Y se hace también simultáneamente un grupo de apoyo al familiar, al cuidador. Ambos están dirigidos por psicólogas para intentar dar pautas de manejo a los familiares y ayudarles y acompañarles en estas situaciones que se les van presentando. Y luego también los sábados hemos formado un grupo de quinoterapia asistida para que las personas que tienen la enfermedad puedan trabajar a través de la intervención terapéutica con caballos. Qué bien viene el trabajo con los caballos, ¿eh? Es impresionante, sí, los resultados son magníficos. O sea, se trabajan muchas áreas a nivel neurocognitivas, a nivel del trastorno del movimiento, también se incide en él y se mejora muchísimo. Y a nivel neurológico se cambian los patrones de, bueno, los patrones posturales, la marcha, o sea, se hace una intervención muy, muy global y muy poderosa. Además, es una forma en la que también a nivel social las familias se dan cuenta de que su persona que está afectada, la que normalmente se trata como un enfermo, desde el cariño, pero se le trata como un enfermo. Cuando le ven encima de un caballo, se dan cuenta de que siguen siendo hasta cierto punto independientes, que pueden tomar sus decisiones y se empoderan. Entonces al familiar también le das otra perspectiva de admiración, de ver cómo su familia, a pesar de la dificultad o de la enfermedad, está haciendo ese esfuerzo y está demostrando muchísimo. Entonces, a nivel relacional, es una experiencia muy, muy positiva para tanto para el que la protagoniza, el afectado, como para los familiares que forman parte de ella. Pues, Ruth, no nos queda más tiempo. Ha sido un placer hablar contigo, conocer la enfermedad, y que deseamos que tengáis mucho éxito, que ojalá se mejore la investigación y se encuentre pues un buen tratamiento. Eso esperamos todos y por ello trabajamos. Muchísimas gracias. Y ya sabéis que están los micrófonos a vuestra disposición, así que si quieres dar un último mensaje. Nada, simplemente que para cualquier información o contacto tenéis nuestra página web, que es www.e-mediohuntington.es, y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis, con total libertad. Muchísimas gracias. Pues gracias, Ruth, a vosotros por seguir intentando mejorar el mundo día a día. Poquito a poco. Eso es. Hasta pronto. Un saludo. Un saludo. Bueno, pues como vemos sigue habiendo mucha gente buena que intenta mejorar el mundo y vamos a seguir en este magazine de radio conociendo pues lunes tras lunes distintas enfermedades, distintas patologías que bueno, pues está bien conocerlas porque es una forma de hacer que suenen, que resuenen y que se busque la forma de investigar sobre ellas. Y en este rincón de la asociación ya nos despedimos con este microespacio dedicado al mundo de la OID. Nos volvemos a encontrar a las 9:30. Muchas gracias por su atención. La organización impulsora de discapacitados más cerca de ti. La OID, organización impulsora de discapacitados, te ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a OID Radio, la radio de la organización impulsora de discapacitados. Soy Diana González. Hoy conocemos nuestra oficina en Valladolid. Nos marchamos hasta Castilla y León, hasta la provincia de Valladolid. Allí la figura que representa a la OID es actualmente Rafael Garayos, el responsable de la zona, junto con una plantilla pequeña de compañeros que venden el euroboleto. Rafael asegura que corren tiempos difíciles, que la crisis económica aún afecta a todos los sectores, pero que los compañeros de Valladolid no se rinden y luchan cada día por conseguir más puestos de trabajo y una estabilidad laboral para muchas personas con discapacidad. También ahora llaman a la puerta de la OID parados de larga duración a los que el desempleo les ha supuesto una dificultad muy grande en sus vidas. Vamos a escuchar las palabras del compañero Rafael Garayos. Bueno, pues por aquí poco a poco, luchando pues como yo he estado en bastante, desde el 95 he estado en bastantes delegaciones y luchando contra viento y marea e intentando animar a los vendedores. Cuesta la venta, pero se intenta, y pues que a veces los desanima un poco, pero claro, pero ahí estamos intentando animarles para que no se vengan abajo. Hombre, lo que sí que está viniendo, aparte de discapacitados, gente en exclusión social, que vamos, yo antiguamente cuando estaba en otras oficinas no te venía tanta gente, lo explicas y ellos lo intentan, y pues tenemos gente discapacitada y tenemos gente, ya te digo, de exclusión social. El testimonio de Rafael nos habla del trabajo de la Organización Impulsora de Discapacitados a lo largo de más de 20 años. Él se incorpora a la OID en el año 95, cuando los medios eran muchos menos y aún había mucho trabajo por hacer. Asegura que esta organización le ha dado la oportunidad de realizarse profesionalmente, de viajar y conocer España y, sobre todo, de no sentirse diferente o incapacitado por su discapacidad. A ver, he estado haciendo un poquito de todo. Empecé en el 95 cuando la central estaba en la Gran Vía. Para que te hagas una idea, toda la contabilidad, todas las nóminas, todo lo llevaba solo Don Tomás, no había nadie más. Y después he estado abriendo oficinas, estuve en las Islas Canarias, luego he estado de director en algunas oficinas, luego he estado viajando también con el señor presidente. He hecho un poquito de todo. Bueno, ¿y qué tal esa vida itinerante? Como yo digo, los responsables de las delegaciones, que cambiéis de zona, de provincia, yo creo que también es otra forma de enriquecerse, ¿no?, y de crecer, porque conocer otras culturas, otras ciudades, pues siempre tiene algo muy gratificante, ¿verdad? Sí, pero es más gratificante cuando te vas de director, delegado, de lo que sea, de inspector, a una ciudad que te quedas un tiempo, que cuando estuve, pues cuando estás abriendo oficinas, estás un mes o dos meses, estás en hoteles y estás como un poco más solo, pero sí. Pero lo de, es muy gratificante. Por ejemplo, yo en Murcia dejé muy buenos amigos, en Tenerife también, en Las Palmas, es que he estado en Badajoz, en Cáceres, he estado en muchos sitios, y la verdad se ha dicho que donde estaba arraigado algún año, pues sí que he dejado, y encima conoces otras culturas, porque lo bueno de España es que culturalmente somos muy diferentes de un sitio a otro, y eso a uno le viene muy bien. Yo entré como dentro del 2% que pueden ser no discapacitados, y ahora estoy como discapacitado. Me han dado las mismas oportunidades, me han tratado de igual, y sigo empeñando la misma labor dentro de las posibilidades que tenía antes y que tengo ahora. Pero sigo y me han dado las mismas oportunidades.